Pues dale. Aviso de discreción por contenido. Coprolalia y parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable. Joder, tío. Me encanta leer en español. Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, un programa ocasional junto a Jalán, Fulvus, Valkian, Chols y Abaisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El ya. Final está cerca. 5, Fandom. 4, 3, 2, 1. ¡Holi! Bienvenidos a un nuevo programa de Fandom. Fandom. El día de hoy tenemos live un invitado en Instagram con muchos problemas técnicos y una actriz fantástica que le vamos a sacar foto y vamos a publicar más tarde. Sí, está hecho con un... Meta de Patreon. Está hecho con un celular, un montón de scotch y un atril. Bueno, no, no suena tan bien, pero bueno, hay que hacerlo un servilletero mejor. Un servilletero. Sí. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la visita, espero sea más recurrente en adelante, de Taku. Por favor, Taku, preséntate. Creador, diseñador. Bueno, yo soy diseñador. Presentes. Gráfico, ya. No, ya, mi nombre en clave, ya, es Taku. Soy diseñador gráfico. Soy ultramente. Ay, por ahí. Esa es mi cámara. La dos. Ah, ya, la cámara. La uno, allá. Ah, ya, la que tiene el puntito rojo. Ya. Y ese puntito azul. Y a ver, soy ultra ñoño. Y. Pucha, no sé, mucho que hablar de mí, la verdad. Pero bueno, vengo acá. El Yao. ¡Ching, ching! Le damos un zoom aquí. Ya somos dos. Sí, así que sí, dentro de muchas cosas en los videojuegos. Tengo también una gran afición por Harry Potter. Y bueno, tengo mis dos tatuajes que representan mi afición: uno de Harry Potter y otro de Zelda. Así que. Es real. Sí. De tomo y lomo. Sí, también soy un niño raro que juega LOL. Entiéndase, para otros países que niño rata, acá al menos, no sé si es una cosa latinoamericana lo de niño rata, pero en realidad no eres ni un patugo. ¿Cómo que niño rata? Usted está viejito. Yo soy como Peter Pan. Yo soy súper como Peter Pan, yo soy un niño forever. Y creo que sí, el niño rata también es para el extranjero. Yo lo he visto en meme mexicano. En mexicano, sí, argentino. Rata, con el Barto, no, o sea, el Bart Simpson. Piensa cómo te insultan en el LOL. Sí, cuando saben la edad que tengo, me dicen, ¿en serio, abuela? Abuela, me dicen abuela. Abuela rata. Abuela rata. Y de ahí que hoy señora Guarien. ¿Qué te dicen abuela, man? Como que en general nuestro círculo de amigos ya no son mucho más jóvenes que uno. Mira, que... cuando te estás jugando un videojuego, el que sea, online, y el niño con el que estás porque jugando son niños, tiene son 16 niños. Años. Son post-2000. 16 años. Loco, en post-2000 yo estaba hablando de Britney Spears. Todos estábamos hablando de Britney Spears. Pero la brecha entre 16 hasta casi 30, para una persona de 16 años es como si fueras un anciano, veterano, que ya la has pasado todo, que tenía arrugas, que tenía hemorroides, tienes de todo. Ha pasado por todo. Sí. No, la verdad es que yo estaba en silla de ruedas. ¿Cuál es el tema, vos, cabros? Ay. Los veo súper dicharacheros. Ah, ya, chuta, ya, estamos súper dispersos. El día de hoy, nuestro tema, el que nos convoca, es el fanfiction. En todas sus formas, colores, olores, estrategias, en todas sus formas, en todas sus weas. Como que de fondo debería haber como una explosión así el beat. Plan, ¡pum! Como el meme. Fue pedido, ¿no? Fue exigido. Sí, la verdad por es que es un tema súper interesante porque el fanfiction es básicamente como... Es como ampliar las historias que tanto nos gustan, que se demoran mucho en salir o que no tienen continuación, y uno las continúa a través del fanfiction, te permite como soñar con tus personajes y hay una cantidad infinita de fanfictions. Chipearlos de acuerdo a la saga que nunca lo chipeó. Entonces, sí. las OTP y se van al carajo. Hay muchos términos que vienen desde el fanfiction que hay que explicar, como el que mencionaron recién. ¿OTP? Ajá, la gente no sabe OTP, qué es. ¿OTP, por favor? Era original... ¿No es One True Painting? Sí, o algo de la... Sí de... sabe. Pero no me pidan English, por favor. Open English. OTP, One True Painting. O, en español, la pareja original, de, por decirlo de alguna manera. For la pareja canónica. Canon. Sí. Onda Naruto y Hinata. No, es Naruto y Sasuke. Sí. ¡No es cierto, man! Siempre todo pensado que pareja y nada, tienen que ponerlo con atención. ¿El Narusasu? Hay otra wea más que es bacán, que se llama Headcanon. Que es como, no es canónico, pero si tú mezclas como, si tú conoces bien el lore y todo cómo ha sido desarrollada la historia, podís como hacer teorías. Teorías que nadie va a decir que son canónicas, porque quizás involucran aspectos de los que los autores no hablan. Pero sí se transforma en headcanon. Onda, es mi headcanon. Puede que para ti no sea cierto, pero para mi cabeza es verdad. Onda, en mi cabeza ya esa hueá está hecha. Onda, como que Dumbledore y Grindelwald fueron pareja en su adolescencia, ¿cachai? O sea, se con el tema de Harry Potter pasó con el libro del cabro chico maldito. Sí. The Cursed Child. Cabro chico maldito. De que uno de los fanfics como más importantes, que la verdad es que no me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo mucho el nombre, los fans lo tomaron más como esa era la continuación de la saga, más allá de lo que se escribió para The Cursed Child. Ya. Y claro, pues igual esa saga es súper larga. ¿La de The Cursed Child? No, la del fanfiction. Ah, ya, es okay. Súper larga, o sea, está bien hecha, bien acabada, y narra todas las aventuras y desventuras de James. Y claro, o sea, dentro del mundo de los fans que odian The Cursed Child, para ellos ese es el canon. Uh-huh. No lo que se escribió, que tampoco lo escribió la Rowling, sino que simplemente lo asesoró. Sí, claro, el asesor le dijo, sí. Vamos bien. Sí, vamos bien, bueno. Como que me suena dinero esto, bacán. Pero igual es cuático, o sea, cuático, ¿cómo se podría como buscar el significado de cuático para las personas que no son chilenos? Creo que hasta ahora se lo están viendo chileno, pero cuático... Cuático es como una cosa que no... Complejo. Sí, es como complicado, pero que tampoco te esperabas. Es impresionante. Sí, te impresiona. Cuando estás impresionado dices, ¡oh, qué cuático! Entonces, cuático es como que le pone color, si una persona es cuática es porque le pone color, si se trata de ¿y una qué ponerle cosa color, que porque es también cuática, a ponerle color es que está ya exagerando. Oye, para los que se van sumando, notarán que falta una persona... Ah. Sí, otra vez. Así que probablemente Taku sea parte del panel. Yo iría sin máscara, como para que todos me reconozcan primero en la calle y me saluden. ¿Sabes qué? Primero, hay que excusar dicen un que poco. Cuático es como decir World of Warcraft. No, mentira, dicen WoW. Pero bueno. Originalmente la transmisión iba a ser la semana pasada, para los que no sepan. Y nos fallaron. La gente dice ok y no ve los horarios. Pero estamos retomando ahora el ritmo con esta nueva transmisión desde Instagram. Vamos a dejar Facebook un rato de lado y probablemente después en algún momento saltemos a YouTube. Pero lo importante de este día y la razón de por qué lo estamos haciendo hoy jueves 18, para los que no saben, que me imagino que es la mayoría de octubre. ¿Adivinen qué pasa hoy día? Dilo, Jalan, por favor. O... ¿Qué día es? ¿Qué día es? Hoy, chicos, es el día del podcast. Exacto. El día del podcast. Sí, señor. Es el día del podcast. Es necesario haberlo dicho así. Y sí. El mes anterior fue como el 30, fue el Día Internacional del Podcast, pero es una iniciativa en inglés. Entonces, por eso hoy día quisimos hacerlo de manera oficial, 18 de octubre. Bueno, probablemente los que estén escuchando o quizás los que vean el video editado después lo están viendo después de esta fecha, pero esta es la razón. Y quisimos tirar la casa por la ventana, cambiando de transmisión, invitando a alguien más, como Taku. Tío Valkian. Y es una celebración, así que, claro, la idea es que hubiese estado Valkian también, pero él le vamos a sacar la chucha. Así que manden saludos y puteas a Valkian también en vivo, las vamos a leer probablemente. Vamos a hacer una sección especial dedicada a ellos. Sí, como al final del video probablemente haya una visión de los mejores insultos a Valkian. Así que sigan con el tema. Fanfiction. Headcanons. ¿Qué más? Ya, podemos hacer esa primera ronda de preguntas. Elige una saga y propone un headcanon. Un agua que para ti es real, o sea, súper real. ¿Quién quiere partir? Ay, pero es que es tan complejo porque tu cosa que sale en la tele, ¿qué? En donde sea, va, si alguien tiene fanaticada, va a haber pelea de cable. Va a haber... No, pues no hagas sonar papitas que me desconcentro. Ya perdimos a Oculus. En vivo. En vivo. Ahí estaba la idea. Como que se fue. Idea, se fue. Papitas. Cagó ya, papitas. Ahora ya. Su mente es el Mickey Mouse arriba del barco. Ya no es eso, weón. Bueno, ahora quizás que sabe qué pasa porque es Oculus. Yo lo único que sé es que en algún momento, cuando me enteré de conceptos tan abstractos para mí como fandom y cosas raras hace un par de años, yo a mí me gustaba demasiado Getalia y Getalia. También que bueno, es un anime que para mucha gente es absurdo y que se trata de casi como la personificación en humanos de países. El tema está en que yo Italia. Ay, perdón, yo lo conocía como Getalia, perdón. Italia. Esos son los países manifestados en humanos. Sí. Porque solo Japón sabe hacer eso, darle características humanizadas a cosas que incorpora. No, mira, la serie en sí, podría decir que valía quizás un poco Kayampa o Zeta o Hongo, o valía, no sé, es que como hay tanto anime bacán, hay tanta animación genial, pero Getalia era como, lo importante era el chipeo. El chipeo. Hay series que están para eso, wea. Entre banderas. Solo hacen eso, como... El fanservice, o sea, sí. Claro. No, pero es que ni siquiera era fanservice. Chipeo para Chile, ¿cuál sería? Argentina, Manu, y de hecho, hubo mucha gente se quejaba porque no había ni un país latinoamericano como representado, y empezaron a crear a Chile como, creo que era, no me acuerdo el nombre, pero sé, no, Manu, Manuel. Y los chipeaban con Argentina. Y hay también chipeaban con Perú. ¿Quién era Argentina? ¿Paco? No sé. Paco. Pero era rubio. Era rubio. Hay un rubio. ¿Y quién vendría siendo el Uken y el...? ¿El semen? ¿El semen y el Uken? ¿Pero qué son estos términos? ¿Uken y semen? ¿Qué es eso? ¿Semen? No. ¿Uken y semen? S-E-M-E. Pero... Usualmente siempre como caracterizaban a Chile como el equivalente a Inglaterra, que en Inglaterra era Iggy. Espera, me estás diciendo que no somos Inglaterra. No, cariño. Yo estaba tomando tesis. Oh. Me estás diciendo que Argentina era Inglaterra. Era un tipo bastante sundere, entonces Chile lo planteaban y como acabamos un tipo sundere. Sundere. Sí. Qué buena, man. Fue lento. No, yo no, lo creo. Lento. Es bacán. O sea, no es bacán. Yo pensaba que sundere y yandere era solamente para nenas y no era para nenas. También no, aplicaba para pa niños. Y... Hay toda una corriente más allá. Pero sí. Es terrible, es como que cada cosa que estoy diciendo es como hay que explicarlo y me da pena. Ya, pero vamos por partes. Pensamos... Por eso se estudia. Deberíamos tener como. Así como. ¿Cómo se llama esta cuestión de los matinales que están abajo? A ver, el GC, el CG. ¿Cómo era, weá? CG, no. El CG, CG. Abajo, así como con la explicación. El conejo no quiso hablar. O el pollo en este caso. El pollo no quiso hablar. El fútbol. Buena bata, pollo. Ya, headcanons, uno por uno. Tú, parte. Ya, Fulbus, headcanon. O sea, lo único que. Bueno, al final se materializó ver lo de Marcelín con. Entonces, esa... Sí, esa fue el headcanon para todos hasta hace como 3 semanas, weón. Pero esa se venía a venir, porque en sí, un capítulo, sí. cuando tuve un especial, Marceline, compadre. Sí, Marceline llevó a la princesa Chicle, princesa Dulce. ¿A una cena? A una cena con el Rey Helado. Loco, para ella el Rey Helado era como su papá. Entonces, como tratar de... Armar ahí como la... La familia. Sí, como... O sea, para mí es cuando le regalan la camiseta. O sea, hacen como el intercambio de regalos. Sí, sí, era para como... Mí, como... Viene de antes. Lo que pasa es que ahí pasó partió. Que... Bueno, explicamos. Que habían muchas pistas en los capítulos. Sí. Es más, yo me acuerdo de ver un video de YouTube así como... Ahí. Lo que se quería decir antes, pero se dijo hasta el final. Y había como muchas escenas. Yo me acuerdo que un artista como, dijo que... Como que dijo que Marceline y Bubblegum habían sido pareja y quedó la cagá. Está en el video. Yo me acuerdo que había un capítulo donde iba el... Creo que lo acabas de decir. Que yo me desconecté en ese momento. Pero cuando era el papá de Marceline, creo que le insulta, ¿cierto? ¿O no? O sea, no es que cuando aparece Betty y ellos y Betty como que hackea la corona y tratan de irse como a todo el entramado del laberinto dentro de la corona. y se mete la princesa chicle o bubblegum. ¿Sí? Bubblegum princess. Y ahí hay unas tallas súper cochinas como que le dice Marceline, ah, eres buenas con los botones. Y se quedan mirando. Sí, ¡oh! Es súper esa parte. Oh, es Savage. Y es cuando cantan esa canción. Tara, ta, ta, ta. No, ese es mucho antes, como la segunda. Oh. Pero no, sí, no, no, yo me estaba refiriendo al capítulo donde venía como el papá de Marceline a vivir con Marceline cuando yo estaba viendo con la princesa. Y, pucha, no me acuerdo muy bien cómo iba la trama del capítulo, pero me acuerdo que al final como que se daba cuenta de que como Marceline y la princesa estaban como juntos y le preguntaba en qué momento se iban a casar. No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Pero sí fue como súper, como... Directo. Sí. Ya, es como los de los botones, que se quedaron mirando y fue como sí, silencio. Sí, sí. Y como que Finn no entendía, y claro, aún así puede imaginar que es verdad. No, no estaba Finn en ese caso. Ese fue un buen headcanon como hasta que se hizo canon, po, man. ¿Qué otra? ¿Qué más? Usted. Fulbu. ¿Tú tenías uno pensado? Tengo dos pensados. No, ya, ok. Parte de ya tengo dos pensados que uno es de, por si alguien de ustedes o los televidentes radioescucha, podcasteros. lo ha visto, las de Star versus las Fuerzas del Mal. Oh, qué exquisito. Oh, oh, oh, oh. Es más, mi headcanon siempre va a ser Eclipsa con Marco. No. No. Ay, se me olvidó cómo se llama el chipeo, pero era Tom con Marco. Oh, oh, sí. ¿Cómo es que se decía? No, el Tomco, no. Tomco. No. De hecho es Tomco. Tomco. Sí, Tomco. Sí, Tomco. El Tomco. Ya. Es que, loco, el capítulo... ¿Cuando cantan? Sí, cuando cantan. Loco, es que yo los veía juntos. Era como, sálete de ahí. Loco, está apurando la hora. Tienen un pulento bromance ahí. Sí. Como... Y el otro, el que yo necesito, bueno, de verdad. Por último, si no las dejan juntas, así como amorosamente, por favor que se fusionen. La que es Peridot con la Pendazuli. ¡Ay, la Pendazuli! Sí, es que necesito demasiado que quieran juntas. Eso no es canon. Eso no es canon. Luego tienen una relación súper intensa, esas dos. Sí, pero es como que... Como que lo dicen, pero no lo dicen. Pero loco, es la Rebecca Sugar. Ella tiene que decirlo en algún momento. Pero... yo juraba, yo siempre cuando se fueron a vivir juntas tenían su jardín, tenían su bañera, tenían su casita, su granero. Yo juraba que... Oye, la gente puede vivir juntos y no tener sexo. Hay gente sexual. Sí, pero uno no puede tener sexo y también puedes tener una relación amorosa. Y pero sabes que a mí me gusta mucho el trasfondo que tiene Lapis Lazuli en términos de relaciones, que dentro de todos los personajes de Steven Universe... Y la unidad ha pasado como por un infierno. Sí, y ha pasado por todas las fases de una relación, empezando como la relación tortuosa que tuvo con... ¿cómo se llamaba la...? ¿Cómo se llama esta grandota? Con la que se fusionaba y con la que se fue fundando el marco. Por eso, es más, había todo un video explicativo acerca de cómo ella, como que tuvo una relación de violencia tóxica con ella, pero aún así, cuando se desfusionan, ella deseaba volver a fusionarse con ella. Era como esas relaciones que tú sabes que está mal, tú sabes de qué. Dependencia. Sí, pues esa dependencia. No puedo acordar cómo se llama. Claro, y después como que se separan y como que pasa como todo este periodo de la piedra. De limpieza con Peridot y como que empieza a conocer otra parte, otro tipo de relación que es como más virtuosa, más cercanía, de que alguien que se preocupa más por fraterna. Ti. Claro. Entonces, claro, es como... Y que le da más libertad también. Sí, porque por ejemplo lo que es Rubí y Zafiro, ellas se amaron desde el primer momento y siguen amándose, entonces es bonita su historia, pero claro, no es como una introspección, así como el tipo de relaciones así como tortuosa y cómo van evolucionando. Y la Lapis Lazuli tiene desarrollo. Como eso. En claro. Ese sentido, como la anterior, la Rubí y Zafiro. Rubí y Zafiro. Sí, es súper como Disney. Sí, es muy Disney su relación versus las otras que son como más humanas. Mm. Bueno, pero esos son como son mis dos headcanon. Que, bueno, uno que es el de Tom con Marco, que dudo que se haga canon, pero el de la Pilastro con Perry, yo lo necesito. Yo tengo uno, que es el favorito de Alan. Bakugan con mi rodilla. Ay, no, lo odio. Me cago cuando chipean a Bakugo. Es un personaje de Boku no Hero. Me encanta de forma las palabras. Pendejo rabioso, weón. Sí, y todas las weas son muy tóxicas acerca de él. Entonces, cuando lo chipean con, no sé, con Ochako, o cuando lo chipean con Midoriya, mi rodilla. ¿Cómo se Ochako? Deku. La Fulbus es full Ochako. Sí. Es súper rancio, ¿cachai? Porque los locos, como. el weón siempre está gritando, siempre está siendo súper violento con la pareja, y como que siempre tiene que dar una pareja como que recibe toda esa mierda, y es todo muy tóxico, weón. Es un personaje culiao. Pero, ¿sabes que hay personas que cuando ven a este tipo de personas o personajes que son tan como quizá efusivos o violentos, usualmente tienden a conocer el trasfondo de por qué es así y como que no les afecta ni se sienten... Sí, lo que hacen es como, ya, es un imbécil, te trata mal, te habla feo, te grita, te golpea, te empuja, pero a veces cuando están juntos te hace cariño en la cabeza y eso es súper tierno porque bueno, están como el pico siempre y que te haga cariño en la cabeza es como Dios. ¡Está mal, weón! ¡Está mal! ¡Patar la raja, el culiado va! ¡Dump him! Pero es que los japoneses tienen una forma de ver las relaciones muy rara. También. Sí, también. Nocten. La vida, weón. O sea, yo creo que en general uno... Igual está bueno porque la vida es así. Uno tiene relaciones muy tóxicas. Eso, y está bien mostrarlas. Está bien ver por qué es tan difícil salir de ellas. Está bueno eso. Pero no justificarlo. Pero no está bien justificarlo. Estoy confundida. Como... Estamos hablando como chipe intenso. Tienes razón, White Ren. Estamos viendo. Headcanons. Principio de headcanons. ¿En quién le falta claro, headcanon? Yo falto. Ah. Y voy a decir uno. Yo no he dicho. Que va a herir. Dale. Va a herir muchas masculinidades. No porque voy a hablar de dos personajes. ¡Ah! Que son básicamente la pichula del macho amante de la fantasía, weón. Y lo voy a decir. Lo voy a decir aquí y ahora. ¿Sammy Frodo? Para mí. No me hagas spoiler, weón. ¿Podemos decir para pichula, señor Instagram? Ya dijimos pichula, gallampa. Bueno, a ver, no debería decir esto. Bueno, decir pichulita. Sí. Los personajes son Thorin, Oakenshield y Bilbo Baggins. Para mí, esos dos weones, no sé si la ponían, no creo que sea como en un fanfiction, que Bilbo se enamora de Thorin, Thorin lo corteja, Smaug se transforma en un ser humano, se viola a Bilbo, Thorin salva a Bilbo. Entonces, voy a pasar los fanfiction en el mundo, he visto weas horribles en los fanfiction, pero para mí es headcanon, yo creo que Thorin y Bilbo tenían algo. No creo que se lo hayan puesto mutuamente, pero tenían una cosa y que una tensión erótica entre ambos. O sea, lo que... Lo cual se nota mucho en la película. Yo les digo esta wea y vayan a ver la película de nuevo, weón, y cambia toda la historia. O sea, todos los motivos de los personajes, que... todo cambia, weón, es palpico. Es una súper buena lectura y me gusta por eso, ¿cachai? Como... O sea, lo que han hecho las sagas últimamente con sus sagas, series, como quieras llamarlo, es generar mucho esta instancia del bromance. Claro. Es como, ya, para que los buenos se queden tranquilos, ¿cachai? Para que dejen de lecer un poco, ya, vamos a poner bromance. Y ahora muchas sagas tienen ese botón del bromance. Sí, porque es parte de como de la estrategia del fanservice. Oye, pero, para mí es la vida. Ni siquiera hemos definido qué es fanfiction, pues, literalmente. Acá, falta, porque no hemos llegado a ese punto que estamos terminando. Bueno, falta... Usualmente lo primero... ¿Sabes qué? Tengo, no sé si fue la papa frita, fue la cerveza. La mortadela. Pero no recuerdo de esta maestra de tierra de Avatar. Corre. No, nada que ver. Top. Y el hermano de... Soka. ¿En serio lo chiquillo? Yo sé que una de las hijas de Top es de Soka. ¡Ay! ¡Ah! No lo había pensado. De las hijas de Top, una es blanquita y la otra es morena. Morena intensa. Y esa morena intensa... ¿Qué te pasa con la sillita? Ella era mi es la baja, Tom, weón, porque en Korra parece que la loca tuvo dos hijas súper distintas, de papás distintos. Sí. ¿Quién es el papá? A nadie le importa, nadie sabe, y a nadie le importa, weón, nadie lo echa de menos. Pichola con los papás pero de las niñas. Pero ella siempre tenía un... Se lo cachó todo. Tenía, ¿no? De hecho... Era rígida. Es que con esos pies, papu... ¡Ah! O sea, maravilla. El fetiche ahí te palpea entero. Sí. bueno, fanfiction sería como literalmente ficción de fans. No creo que podemos ir más lejos. La ficcionalidad de los fans. Y como estuvimos ahí con la descripción del video, es una narrativa creativa por fans, por fanáticos a franquicias, como han notado hasta ahora, de todos estos distintos mundillos o sagas, donde la gente puede empezar a hilar fino y hacer los chippings, los OTP, los headcanon. Pero hay algo importante, señor Tapu. Mira, yo cuando empecé mis primeros acercamientos con el fanfiction, y voy a hablar así como loco, se me va a caer el carne brígido. Loco, dale, eres el padre. Ah, brígido. Soy yo. O sea, ¿quién aquí? Todos somos ancianos. Pero ustedes alguna vez estuvieron en estos foros así como... La tincha. No, de Zeta Foros. No, cariño. Oh, es ya. ¡Años! Loco, estoy hablando así como del 2004. Oh. La tincha. Cuando hacían los fanfictions entre todos los usuarios del foro. ¡Ay, qué lindo! Que era como un juego de rol. Que era como un juego de rol. Como el contenido de la historia. Yo lo hice en Messenger. Yo también participé en Facebook de eso. Que uno podía crear tu perfil y finalmente rolear. Yo al final no sé si actualmente siguen eso, porque yo ya estoy en otro nivel, ¿no? Para estar metiendo esos foros de cabros chicos. Los chicos ya no van a foros, weón. Por eso, ahora van como Instagram. Sí, hay foros modernos, está Revit. Sí, pero si tú ves como la estructura clásica del foro, está muerta. Los foros ahora son como cementerios de posts antiguos y perdidos. Pero sabes que cuando Facebook empezó a matar los perfiles que se suponían que eran falsos, y en esto falso quiere decir que tenías tu personaje, el mono chino que estabas representando, o el personaje y lo otro, el spam, cuando tú hacías roleada por mensaje y las tenías publicaciones que tenían 800 comentarios y eran testamentos. Sí. Y Facebook te los borraba. Era una wea horrible. Sí, porque pensaban que eran spam. Sí. Y no sé si todavía existe, pero VK, ¿lo conocen VK? Que es como el Facebook ruso. Ruso, sí. Ya. En mi época, como el 2010, ¿tenéis VK? Tengo VK de mis personajes. Vegetalia. Y queréis como un pollo, de hecho. Sí. Era una mascota. Gilbert, que era el pollito, este ave que estaba en la cabeza de Prusia. La máscara fue lo que no era al azar, ¿no? No, pues, si yo, Gilbert, que era el pollito de Prusia, yo dije, ¿por qué chucha ese pollo no tiene Facebook y no es un humano? Lo convertí en humano y fui solicitada y tuve muchas parejas de muchos países. Oh. He dicho. ¿Y cómo habla ahí en ruso? ¿Ah? ¿Traductor? Ah, no, pues si tú en VK puedes hacerte la cuestión y hablar en español de la magia. ¿Y la gente entiende? Es pasivo. Cariño, es como si... Es pasivo. Sí, lo era. Me encanta. No, pero es súper fácil hacer... Es como hacerte un Facebook. No digo que sea difícil. Mi duda es... Facebook, por ejemplo, cuando hay idioma en distintos comentarios, te deja traducir. Una traducción mula tipo Google Traductor. No, pero cariño, tú... Mucha gente de México se hizo... Acá cuando tú armabas tu cuenta en Facebook y armabas comunidades, tú cachabas cuando... De hecho, te informaban, Facebook está borrando cuentas, chicos, respalden sus cuestiones en otra cuestión, o váyanse a VK y vayámonos todos para allá, porque los rusos no hacían ningún drama con estos perfiles. Los rusos. Así que... ¿Qué puede decir un ruso de Rusia respecto a la rareza de nada? Del mundo. De nada. Sí. No están en posición ni ética ni moral. Oye, está tu güey paseo mi pelota de HP. Porque... Ah, no, es que después quería retomar el tema. Y no estamos hablando de la marca de PC. ¿Sí? Y ni de... Y además quería tomar un poco el comentario de la... ¿HP? De la... ¿Pulbus? Del pollito. Y quería contarte, así como muy como tiempos mozos en que estuve en mis primeras comunidades de Harry Potter, que nosotros roleábamos nuestros personajes y teníamos nuestros perfiles en Facebook normales, de gente normie, común y corriente, que compartía en ese entonces que no se llamaba meme. Sí, y después nuestros personajes de rol. ¿Tu fotolog también, me imagino? Gold. Nunca tuvimos. Ya, y teníamos nuestros grupos personales por casas. Aparte nuestro grupo ya general, que era ya la sala común. No la sala común, el gran salón. Gran comedor, perdón. Y claro, ahí roleábamos, ¿no? Cada uno de nuestros personajes, así como, no. Así como, no sé, pues, en mi personaje se llama Christopher Lockhart. Sí. Espérate, ¿de qué casa eras? Hufflepuff, totalmente Hufflepuff. Y teníamos, claro, nuestras acciones que hacíamos. También teníamos nuestro grupo, que estábamos llenos de grupos, de la sala de astronomía, que era adivinación. Y bueno, después yo estaba en una wea también de esa. Sí, yo también estuve en un jugando rol así, una... Chico, era vaca. Era la raja. Pero ¿saben lo freak de esto? Es que todo eso que pasaba en Facebook, lo rescatábamos y lo hacíamos después de las reuniones en persona real. Ay, y cuando lo hacíamos así, porque era un llamado, como los cabros chicos, así muy Pablo la wea. Era como, alguien decía, un rol, pa, cambiaba ahí a tu personaje. Y ya tú no eras ni Juanito, ni Pedrito, ni no Carlota. Eras tu personaje de rol. A ver, Taku, estamos hablando de que finalmente tú conocías y estaban en la misma ciudad la gente que estabas rodeando finalmente tú en los foros o en Facebook. Sí, sí, era nuestra comunidad y ahí lo hacíamos. Diga entonces, nombre. No. ¿Y cuánto tiempo duró eso? Mira, yo estuve en esa comunidad un año, antes de venirme a vivir a Valdivia. Y acá en Valdivia era como, no era tan freak la cosa, pero en Puerto Montt era más freak. Harto más freak. Puerto Montt. Puerto freak. Claro, y Puerto después Freak. Cuando ya llegabas a los torneos nacionales, ahí era una weá. Torneos nacionales. A ver, ¿de qué estamos hablando? No tiene nada que ver con el fanfic, pero igual vamos a hacer como paréntesis freak. Sí. Pero para que salga eso. Una de las cosas era de Quidditch. ¿Sí? Más alguien de las comunidades no está escuchando, lo dudo mucho, pero claro, pues hacían una vez al año los torneos, iban todas las comunidades de Chile a participar. Uh-huh. Y también había una noche en específico donde cada uno roleaba no solo su personaje, sino su afiliación a alguna de las dos facciones, tanto mortífagos como mira, Orden del Fénix. Mira, no, chúpalo, pásamelo. Hay más chela. Hay más chela. Ya, continúa, perdón. Tenías que ser o mortífago o Orden del Fénix y había una. ¿En ese tiempo no estaba el Malefactus? No, todavía no, pues ahí estamos. A ver, te estoy hablando del año 2011. ¿De 2010, 2011? Es súper antigua la manera de esta cosa. Es que los torneos vienen desde incluso antes, pues cuando estaba como la tercera Brujería. Pero tenía como 15 años acá. 2006. Me está rellenando con algo. No, 2000. A ver, espera. ¿Cuánto tiene 15 años? Hace muchos años. Muchos años. Bueno, la cosa es que una noche... En el 2006 yo roleaba en un foro de Harry Potter. Y ahí conocí como a mi primer... Y voy a poner muchas comas. Pololo. ¿Qué? Ah. Oye, pero sí, era súper normal tener un pololo. Bueno, hijos, sí, yo, tú bueno, me yo estaba en una familia, yo tenía hermanos y tenía padres en mis foros. Era una cosa súper graciosa. Y en las firmas tú ponías hijos de... El papá, y era bacán. Lo gracioso es que nadie se llamaba. Es como tú hablabas por chat, uh-huh. Y listo. Y sabes, los chicos que es Chile, que hace poco conocí a una de mis amigas de foro, que las cuales nos conocíamos... ¿Pero cómo se reconocieron? Porque ella estudió acá en Valdivia, uh-huh. Y nunca nos vimos en persona, jamás. Y 15 años más tarde nos encontramos en un evento. ¿Y pero cómo cacharon? Ah, porque igual no, se porque, cacharon como no, foto sí, y todo. No, pues además no, que nos tenemos en Facebook hace mucho tiempo. Okay. Desde que empezó Facebook nos teníamos en Facebook. Pero ¿cuánta gente, sí, paréntesis, cuánta gente tienes de la gente que tú roleabas ahora en tu ahora Facebook personal? Ahora no, pues como 4. Igual es harto. Sí. Yo lo hice amigo, muchos amigos roleando. No, nosotros éramos, pero así. Palabra, hablábamos horas. Ustedes que están tan callados, ustedes nunca participaron en estos foros, ni rolearon. Yo por fui internet. Full forero, pero roleaba por WhatsApp. Con pero de por la puta. Antes. Estilo. ¿No? ¿Sí, mucho no? Antes, sí. Yo nunca roleé en realidad. O sea, sí participaba en foros, pero eran como cosas más. O sea, obvio que. Te creabas con tu nick un usuario y también eras como un personaje distinto. Ya, pero cariño, eso es... Sí. Oye, sí, pero en todos los foros estaba el apartado del fanfiction. Y ahí la gente subía un montón de cosas. Yo decir que orgullosamente fue como... Loco, yo siempre lo contaba cuando cabrón chico, ahora me da un poco de vergüenza. Pero... Habían foros que tenían un apartado de puros Lemon y Lemon Hardcore. ¿Qué es Lemon? Sí, oh, ya, ¿qué es? Ya, ya. ¿Qué es? ¿Quién va a explicar Lemon? Lemon? Cachipú. ¿Quién va a explicar Lemon? No, cariño. Cachipú. Dentro de las distintas como graduaciones, como la graduación de alcohol, hay cositas que son más suaves, que pueden llegar hasta besito y eso. A ver, estamos hablando de historias, romance y cositas raras con los personajes que tú quieres que tengan romance, es pero es suavecito. Con suerte que hay un besito y es tiernecito. Cuando ya ha empezado a subir de nivel, la cuestión se pone hardcore o pasamos del Lemon a puta, para mí es R18. Es que mira, yo por lo menos tengo esta escala, que empieza con el Shonen Ai, que ya es como muy tierno. Pero el Shonen Ai es como, ahí está ni siquiera el sí, beso. No, ni siquiera. Y si hay un beso es como, ya, ¿y si no es el beso. Ya, es pura tensión. Después viene el Lemon, que es como un punto intermedio. ¿Ya? Que, sí, y después, para mí por lo menos, ya viene el Hard Yaoi. Hard Yaoi, ahí está. Sí. Es que uno que va al tiro al R18. Bueno, y lo mismo se aplica para los fanáticos del Yuri. No recuerdo el nombre, pero siempre como que la ilustración de ese tipo del demon es muy bonita. Es como media. Como de las clamp. es como con una línea muy cuidada, qué sé yo. Y, pero he visto que está muy, no es como específicamente un grado específico de como de relación sexual explícita. A ver, ¿de qué está? Hay así como entre, hay como entre cosas que son solamente insinuaciones y un besito hasta full sexo hardcore. Acá está full pico, pero es que pero no me acuerdo del nombre específico de esa forma de manga. Chingazo. Como, no me acuerdo, no, pero eso es que me suena como algo tan. Leí manga de Naruto de ese tipo, como, no, weón, era. Ay, no me puedo cortar. ¿Pero era japonés? Cuando son niños, pero loli. ¿Ah, el chota? Chota. Sí, esa cuestión. Eso fue como. Super... como apesta chota. No, no es chota. No, porque no. Es algo con uno pico. No tenía como una. Creo que no tiene como una clasificación. Como de, comenté, como de apartado si Frick, el hetero, gay, que como súper para adentro, el Boku no Pico son los buenos que hicieron ese anime, son los mismos que hicieron, bueno, en su tiempo, muchos años, que hicieron Dino Rey, esta guay que dieron en el Jetix, esta guay de los dinosaurios, me estoy guiando. Son los mismos que hicieron Boku no Pico, los mismos, los mismos, y como los que hicieron súper para adentro. No, son los que tienen así como esta intro de los monstruos. ¿Cuál? ¿Monster Ranger? ¿Eso es Monster Ranger? ¿No? ¿No? ¿O era otra? Sí, una wea parecía, sí. En pues... este lugar, habitado por monstruos. Pero no es lo mismo. Pero... no agarréis que me duele. ¿Qué te duele? El cuerpo. El Fluvius. El Squiddly Pooch. Nos fuimos. Espera, te estábamos hablando acerca de que tú te juntabas con la gente que roleaba. ¿No roleaste nunca con alguien del extranjero? Sí, también, es más, un tiempo tuve muchos amigos de España, de Estados Unidos, no, de Londres. ¿De internet? De Londres y uno de Estados Unidos, y claro, con ellos roleábamos también, po. Pero sí, en ese tiempo ya empecé como a decaer la cosa. ¿De qué año estamos hablando? Porque no, si pues ya estamos hablando como del 2007, 2008, más o menos. Ahí así como empezó a decaer. Pero eso en los foros. Claro, en los foros. Claro, porque estamos hablando primero el tema como fanficioño. Porque después ya podemos pasar como otros temas como el lo que y sea, usted que... parece que ha hecho fanfic, ¿cierto? Yo sí. ¡Ah! ¿Sí? ¿De qué? A ver. No, puro fanfic ya hoy sí. Y después ya historias más libres. Es más, debo admitir que gané un primer lugar en un foro que no tiene ninguna validez legal ni nada. Sí, de un fanfic ya hoy. ¿Pero de qué, po? Era, en ese entonces, era de Sakura Card Captors. Y era todo un fanfic de... Toyako. De Toya con Yukito. Ah, no, no. Como que me inspiró, estuvo todo un día escribiendo y me gané el primer lugar. Toya y Yukito son canon, ¿no? Toya y Yukito son canon. En el manga, en el anime, no son canon. No, pero se nota, igual. Yo... Pero no puedo. Era pequeña y veía Sakura Card Captor, para mí eso eran pareja, eso se amaban a muerte. Y no era una cuestión para cuestionarse. No, es como... No. No. No. En ningún momento. No, para nada. Pero sí. Ahí, no tiene las clans me metieron al día hoy. ¿Cómo? La ¿cómo mano negra de la. ¿Cómo clans? ¿Terminaste hétero? Sí. ¿Qué te pasa? Claro, pues después salió como toda la corriente que toda esta gente que estaba haciendo fanfics en los foros pasó y evolucionó. Doujinshi. ¿Qué Doujinshi? Ah, ya lo Doujinshi. Ah, pero es lo que hacen los fanfics. Sí. Es el fanfic, pero de manga. Sí, pues. ¿En serio? Son sí. Mangas no. De ya. Es que doujin significa como casero. Claro, sí, casero pero... en Japón. Porque todo es doujin. Claro, pero, o sea, pero igual se subentiende, por lo menos acá en Latinoamérica, pues que el doujinshi, o sea, es como el como el tomo único que se sacó un fan que lo dibujó. Exacto. Pero como. Y no lo vas a pillar en librerías porque y lo vendieron en una feria, siempre, o en un evento. Como que claro, pues, igual en Japón se comercializa el doujinshi. Pero está en todo evento. Comercializan hasta panty, así que es lo mismo. Pero hay eventos masivos en que las autoras se están con su equipo y ahí estaría enfermo en Japón, yo creo. Bueno, como estaba retomando antes, el que toda esta gente que estaba en el foro escribiendo como los fanfiction, como que evolucionaron y pasaron a lo que fue la época dorada del Wattpad. Y ahí no, ¿quién no tuvo un Wattpad? Yo no tuve Wattpad, yo creé mi Wattpad este año recién. Para cachar qué hueá con Wattpad. Loca. Es brígido. Y la verdad, me gustó caleta. Seguí mucho tiempo uno de... Un fanfiction de Jack Frost. ¡Oh, ya! Que era muy como el pico, pero era tan llenador para mi corazón. Era muy malo y estaba muy mal escrito. No es la única película. Pero era muy como reconfortante. No, pero tú ves así como los más leos de Wattpad, las cuestiones que son así como un millón de páginas. Sí, bueno, tiene millones de seguidores. En, una de las historias que me dejó mal, pero muy mal, fue cuando de Yuri on Ice tomaron a Víctor y hicieron un Víctor por Barney. Barney el dinosaurio. ¿Qué? Trick and Chow. Trick and Chow, weón. And Knuckles. ¿Qué? ¿Qué haces? Mierda, o sea. Meli, full boot. ¿Y cómo se juega? Porque generalmente lo. ¿Qué ves? Yo me he notado que cuando hay franquicias grandes, estoy pensando en Naruto y en los animes en general, en los que son como taquilleros. Cuando hay un chipping que no es canon todavía, los chipeos tienen una sección como en la página oficial de los fans, ¿cachai? Tienen como una sección donde ponen como. Tanto que, el fanfiction como los bien enfrente de la fundamentos de este, porque ¿ya? Tienen que fundamentar el chipeo. Claro, porque no pueden sacar de la nada de un chipeo de a partir de la nada. Se ponen así como ya sí, Naruto y Sasuke. O sea, claramente se puede. Pero la idea como estas páginas es como fundamentar el chipeo. Pero como los canon ship. Así que claro, pero ¿cómo fundamentáis Trek y Shadow, weón? Es real. Anotos. Si puede Pikachu y un weón de las tortugas ninja con los crossovers. Es que se parecía a mi madre. El Power Ranger rojo con Goku, man. ¿Qué escucha? Hay gente que hace chipping de Ralph y Vanilla, pero. Ay, gracias. Oh. Puta, nunca le faltan los pedófilos culiados. Pero ya voy a llegar a eso. Con los pedófilos. Ay, pero ¿sabes qué? Pedófiles. Tomaron un punto súper importante acerca de cómo puede ser llenador leer un fanfic o un doujin. Sí, o ¿cómo? No. Oye, pero igual mucha gente triunfa, o no sé si mucha gente. Pero podemos decir que After que empezó Stephanie como Romero, ¿no? After, ¿cuál usted? Esta serie de novela juvenil, que es la de After, la que era de La Rini habló de esa serie, ¿sí? Pero no la he leído. Sí, pero me parece mucho que empezó en Wattpad. Bueno, Wattpad. Y Wattpad publica cuando tiene como libros que se ven buenos. Los locos ponen lucas y publican la web. Oye, pero sin ir más lejos, las 50 sombras de Grey. Las 50 sombras de Grey fue un fanfiction de Crepúsculín. De Crepúsculín, po. No, de Crepúsculo, no sé qué tiene. ¿Y quién chucha hace fanfiction de Crepúsculo? Bueno, oye, la wea es básicamente un fanfiction. Aún así, pero es que imagínate, tú puedes ver quiénes visualizan. En este caso puedes tener fanaticada que te está pidiendo, solicitando que saques un prontamente algo, algún avance, capítulo. Uh-huh. Imagínate, si a alguien le va bien, es como, pucha. Ah, yo conozco a alguien que estaba haciendo un fanfiction de Yuri on Ice. Y le estaba yendo tan bien que lo cerró, borró todas sus cosas, comillas, y la loca cambió los nombres. Cambia, en vez de usar Víctor y Yuri, ya. Volvió como material original. Es que de repente hay fanfiction que tiene N buen material, o loco, así como. Oye, hay gente que escribe filetas. Oye, en mis tiempos de leer fanfiction había uno súper bien hecho, otro que estaban como el otro. Es como el anime igual, como que hay de 900 anime, hay 900 que son fomes, malos, repetitivos, todo. 50 de 950. Vean, Golden Kamuy. Pero esos 950 son más buenos que la chucha. No, yo creo que ya. 700 son muy malos. 200 son regular, como que los veis, como no sé, desayunando, etcétera. Y 50 son re buenos. Cocinando, lavando ropa. Llorando debajo de la cama. Pasando la vida. Yo creo que igual hay otro tema. Como esto de que. Ya, hay fanfics muy buenos. Y hay fanfics como tan malos que de repente hay mucha gente que, no sé, estás viendo un anime y dice, oye, pero. Esto que es canon, que pasa acá, parece como, no sé, hecho por un fan. No sé si han oído esa expresión así como. Sí. Es que como de manera. Yo creo que viene más que muchos autores. Es que es como peyorativo. O sea, ¿por qué es peyorativo? No sé si. Como simplón. Porque fans es fan. Porque dicen como es obvio. Es como muy simple. Ah, sí, pues. Se traga todos los tropos. Pero no exactamente fanservice lo que dice Chulpo, es como... No, dicen, esto es como un fanfic. Porque a la gente le gusta el fanservice, le gusta las tetas rebotando por todas partes, ya está bien, los brillos, los hombros que parecen espinillas, bueno. Las cosas de yo-yo. Oye, ¿qué te pasa con los brillitos, con estas cosas? ¿Por qué el rubor de Goku, los picos de pico, el rubito, su pomito? Cuando uno... Parece una espinilla gigante. Cuando uno se hace el tierno, ¿cachai? Cuando uno hace así como normal y después como que hace como... Y como que sale brillito, ¿no? Nunca he vivido, yo le he vivido todos los días. ¿A lo Candy Candy? Sí, sí, es más, mi ojo, como que mi ojo se pone muy brilloso. Y como que salen rosas por atrás. ¿Nunca lo vivía? Me perdí. Pero lo que a un fanfiction de la vida de Taku. Lo que voy a decir es que es un anime. Fanfiction en vivo. Suge canon. Vale, se transforma. ¿Con quién chipea a Taku? Díganlo en los comentarios. Yo con Mario Bros. No, con Luigi, perdón. Pero es como el mismo. Con... De hecho, a Taku le pondría la super corona y sería... Tauquete. Todo el torniquete. Tacuete. Oh, pero yo debo confesar que de también Taku. Hice un fanfic y era ya hoy, era hard. Terrible, hard. Ya, pero no tiene tiempo. Lo no me de nada. Lo perturbante, debo confesar algo. Cuando yo me metí en todo este mundillo porque tuve una amiga que está muy pegada con el tema de Getalia y yo no, a mí no me gustaba Getalia, pero me metí por, me involucré ella. Por ella bueno, y no, ella amaba Inglaterra con su alma. Y dije, ya, yo en realidad no, y por eso me hice el perfil de Gilbert, que era el pajarito que seguía a Gilbert, que es el loco de Prusia. El tema está en que hay unos chats muy hardcores que he tenido con niñas, o sea que casi eran niñas y algunos chicos. Deja de comer papa, me distrae. El tema es que debo confesar, y lo voy a confesar, una vez dijimos ya, roleemos, y se nos fue de las manos con mi amiga. Roleamos terrible. Terrible, brígido. Quedaron así como mirando con vergüenza la pantalla. Mi duda es como... Y así como todas así como... Como individuo no tan consumido de fanfiction, ¿la gente se excita cuando hace esas cosas? Oye, pero ¿sabes que yo aprendí a escribir en Facebook con esa cuestión? A poner mayúscula, a poner punto y coma, porque antes yo no hacía eso. Lo es el más directo, Fulbo. ¿Estáis horny cuando escribí eso? O como que estáis... Sí, es un... Justamente quiero recordar, no, quiero contarle a la audiencia que hubo mucho tiempo cuando nosotros conocimos a Fulbus, que nos llegaban cuando Facebook era aún más sapo que ahora y había como una ventanita al lado que te iba diciendo que iban naciendo tus amigos. Oye, esa guay era horrible, yo no le podía poner nada. Y Fulbus siempre todos los días publicaba en páginas raras que tenían nombres como las nalgas de Víctor. No, uno era como el salchichón de una wea. Le salían las imágenes. Las cosas de Yaoi, amante del Yaoi, al love Yaoi, todas esas cosas de Yaoi. Lo que hizo era como el nombre de los grupos. Era muy grande. Qué vergüenza. Era terrible que me enviaran capturas. Tú me enviaste algunas capturas. y de ahí también. Cachete. Evito ponerle me gusta a cosas porque yo no sé si son públicas y pueden ver que le estoy dando me gusta a una escena no por. Yo hice un perfil nuevo solo para esto. Sí, pero no funciona. Facebook me sabe igual. ¿Sales pillado igual? No sé. Cada vez odio más a Facebook. ¿Se puede decir eso? Chan chan. Chan chan chan. No, ya no estamos en Facebook. Sí, ya no puedo decir eso. La transmisión al menos. Oye, ¿y sobre qué personaje era tu fanfiction? Sobre... era... Sí, América, que era... Irisu, que es Iggy de Inglaterra, con América. América era... Alfred. Y okay. El tema está en que siempre el pasivo era Inglaterra, pero esta vez... toma las riendas Inglaterra hacia América o Alfred. Y estuvo intenso. De solo acordarme me pongo roja. Sonidos de mancha. Pero no crean esta roja detrás de esa máscara. ¿Y el tuyo de qué era? No, se había dicho de Yukito con Toya. Sí me contaste. Para mí es la mejor pareja anime que existe en el mundo. Ay. Qué sutil, weón. Toya cocinaba. Ay, yo creo Toya. Toya, weón. Wattpad me da cuenta que es súper latino. Sí. Pero hay una que, por ejemplo, ojalá no conocía, que es más en anglo. Oh, anglo para que ojalá no conocía, la que más cacha de canciones. Que se llama Get Ink Spider. Ya, eso nunca la he escuchado. Ay, pero sí, una cuestión que tiene una. Como es súper pro. Sí, pero es que podéis pillar el diseño. Aguante, sí. Fulbus. Se traduciría como... Te mandan así burras. ¡Hurray! Vuélvete tinta inspirado. Y ahí la gente hace fanfiction así como pro, parece. Son como... gringos culiados. Gringos con Patreon. Bueno, es que de por sí los gringos nacen siendo muy intensos. ¿A qué te refieres por intenso? Para como tirar una bomba nuclear a un país. O dos veces. Sí, claro. Y después, bueno, yo puedo decir, bueno, lo siento. ¿Se acuerdan de Hiroshima y Nagasaki? Es como a una persona pero normal. No te la vas. O sea, a una persona normal le gusta algo. No, al yankee como que... ¿Tu prima? Entonces, ¿qué le queda al chileno y qué le queda al mexicano? Porque eso iba a nombrar ahora. Cuando estuve roleando por Facebook hace un par de años atrás, un buen par de años atrás, pasaba que yo me hice amigo, porque finalmente habían reglas. Eran tácitas, o sea, eran explícitas o implícitas en que tú te metías al perfil de alguien y te decía, ¿sabes qué? Yo no hablo de forma personal. Si quieres interactuar conmigo, que sea solamente publicaciones en mi muro. Por inbox. Tenían un montón de reglas. Loco, es como esas guas sexuales. Sí. Y era bacán porque es como nuestra palabra secreta es para cuando duele mucho. Es como nuestro Discord. Pero está bueno eso, ¿no? No, pero era súper bacán bueno, porque... Bueno, no, que ser un subforo de, NS2. De fanfiction. En el... Ah, pero en Discord ahí se puede activar el NS. Pero no me distraes, mierda. Y lo bacán es que mientras más elaborado era el perfil de la persona, tú sabías qué tenerte. Y por ejemplo, había gente que no roleaba con gente que tenía falta de ortografía. Había gente que no roleaba... O que no te iba a contestar ni un mensaje por interno si querías hablar con esa persona, que si no era con interacción con su personaje. Yeah. Yeah. Por ejemplo, también está el tema de que tú a veces ponías paréntesis o hablabas por interno. Uh-huh. ¿Sabes qué? Tengo que ir al baño. No te asustes si no te contesto en 10 minutos. ¡Ya la voy a! Era una cuestión, había mucho intenso. Compromiso, o sea, hubo mucho compromiso conmigo en ese momento con mi personaje hacia los otros personajes con los que interactuaba. Tanto así que algo me dio mucha pena cuando yo me retiré porque estaba yo en la pasta, tenía 3 personajes y tenía que rendir en la universidad, cosa que nunca hice. No me interesaba, pero roleaba con una guía mexicana y que después yo me desaparecí, cerré las cuentas y me metí a BK. Solamente porque me llegaron un montón de notificaciones al correo, me meto a BK, que es el Facebook ruso, todo esto, y la niña andaba buscando al personaje con la cual roleaba y que extrañaba. ¡Oh! Y era yo, y no sabía que era yo. Y uno buscaba a la gente con la cual se llevaba mejor, había cierta química, no sé cómo, de reacción. Y lo que me impresionaba es que había muchos niños mexicanos. Muchos niños mexicanos. Y también tuve una amiga de Suecia. Miento, Suiza. Suiza. Hay una pequeña diferencia. Suiza. Y lo acuático y por lo cual yo cerré mis cuentas finalmente fue porque tuve una relación muy tóxica con la niña de Suiza. Que era una niña que era de padres peruanos. Pero la loca no sabía el tema de la suspensión de realidad. Ella era su personaje. Siempre. Disociaba. No. Y lo cuático es que me empezó a acosar en mala. Entonces yo por eso me distancié y ahora hice como el... Me acabo de acordar de que una de las cosas que eres muy triste cuando gente muy pequeña se mete en estas cosas en que tiene que ser un personaje, pero se cree que finalmente tiene esos superpoderes o tiene empieza a pelar cables. Claro. Tengo una historia sobre esta weá, que es bacán, pero no es sobre fanfiction como de franquicia. Uh-huh. Es sobre el mundo under del goth, acá en el sur hace unos 20 años atrás. Yo creo que no, de góticos. De góticos. Ah. Más años atrás, y la verdad. Tuve, 20 años. Conocí una vez una chica que era full gótica y yo en mis tiempos también tuve como unas infulas de gótica. Ahora me quedo como con lo dark. Ahora más, eres gática. Ya, y esta loca foreaba en una wea como de góticos del sur y como que todos los góticos se cachaban. Y yo nunca entré en esa wea, ¿cachai? Porque no era tan gótica. Como igual me aburro un poco la wea de todo el rato en la misma. Como que me da lata. No era tan más intensa. No alcanzaba a cagar murciélago. No alcanzaba a cagar murciélago, man. No alcanzaba. Pero me gustaba como ser darks. Y siempre he sido darks y sigo siendo darks, pero nunca fui gótica realmente. ¿Qué es ser darks? Me gustan las cosas darks. Eso sí. Tú ya, no puedes ser dark. No es interesante ni es el punto. El punto es que esta loca come huevos de 100 años. Que son los de 100 días. Que están negros. Oh. Entiendo el chiste. Ok. Ya, pues la wea que está loca. Era mi amiga y éramos re amigas. Y como que comentamos algunas cosas. Porque a mí, si bien no era gótica, me gustaba venir como la música y algunas películas. Y la wea, y la wea. Entonces, ya. Jamás escuché Lacrimosa, wow, qué fome, qué paja. Igual que Épica, nunca la he encontrado como mucho brillo. Salvo a la Simone Simons, que es como ridículamente hermosa y da gusto verla cantar, pero porque es hermosa. Su música es más fome. Para mí es muy resultado, como fome. Bajado. Ya, esta loca como que yo caché un momento que foreaba porque aparte de forear en un foro que yo nunca caché cuál era y que era una entrada muy restringida, ¿no? Tenía que como que entrar con invitación. Si tú solo tratabas ahí como de loguearte. ¿Era como Gmail en un comienzo? Oh. Sí, oh, si tú tratabas ahí solo de como de loguearte, no te aceptaban si no te cachaba alguien, ¿cachai? O si, porque también era un ambiente, un entorno muy cerrado, pero se cuidaban mucho entre ellos. Se empezó, yo caché por los fotologs porque mi conocida en ese tiempo tenía como muchos fotologs que se estaban, eran como, tenía como una red de fotologs de ella. Una de personal que era como su cara visible y un montón de otros que eran como ella, su personaje de este como full gótico, ¿cachai? Y tenía una relación lela con otra niña. Y éramos súper chicos, era un pueblo de Buleva muy pequeño, entonces ser lela igual era como brígido, ¿cachai? Como que no se hablaba de la weá, como que las lesbianas como que no existían. Era como una fase quizás, pero no era, ni siquiera era grave, ¿cachai? Ni siquiera como que te dijeran algo malo por ser lela, sino era como, ¿qué significa que eres lela, cachai? Que como que no existe la wea, no es como ser gay que tiene otras connotaciones porque no sé, cachai. Pero no era tema, cachai, ser lela. Entonces ella no se hablaba. Y yo nunca me atreví como a preguntarle directamente a ella como eso, porque primero no era wea mía, segundo me daba como caleta de miedo preguntarle y como que se sintiera muy pasada a llevar, y con razón, porque yo sí la psicopateé N cuando empecé a cachar que tenía como... ¿Por qué la empezaste a psicopatear? Esto. Porque no tenía nada más que hacer, weón, fue una adolescente súper solitaria, weón. ¿Te gustaba? No, no, de hecho... Sería bacán si me gustara la mujer, weón. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Porque está mal! ¡Porque está mal! No, porque... No, pero porque... Porque la iglesia no lo... Un momento que estuvimos como a punto de ser muy amigas. Y... ¿Amiga? Y como que caché esta como otra beta donde ella escribía poesía, ella subía como dibujos y tenía como todo... Como que ella creaba muchas cosas que a mí me llamaban la atención. Y como que a partir de esa red... Como de cosas que ella creaba y que mostraba fotolog y otras weas, empecé a entrar como sus otros fotologs que eran más ocultos. Y claro, pues tenía buena relación con otra niña. Y era una relación virtual. Y te dolió el ¿Cómo? Sí, virtual. Pero, ¿sabes? Pero en ese caso yo también. En ese entonces había muchas relaciones virtuales. Pero no era a través de un personaje, era ella misma. Pero era como su... Es que era distinto, man. Por eso digo que era distinto. Era como que ella se roleaba en el mundo real. Claro, era un roleaba personaje a un personaje real. Como... Soy esta persona, soy gótica, pero soy piola, como que... Pero en la otra wea era mucho más... Se sentía mucho más honesta ella como su persona y su esencia de persona. Entonces era una cosa muy extraña en eso. Y dejamos de ser amigas porque un día como que llegamos al tema y como... Como... Creo que le pregunté así como, ¿te gustan las niñas? Así como que estábamos hablando de la wea. Entonces como que le pregunté y me dijo, no, jamás. Como después hablamos de cualquier otra wea y como que empezamos como a distanciarnos. Pero igual, yo creo que uno puede ser demi, porque sí, demisexual. ¿Cómo? Y que en realidad, independientemente que seas hombre, mujer o alien, que en realidad tú sientes una admiración profunda por un ser humano, independientemente que seas hombre, mujer o alien, te da lo mismo que sea. Si tiene una pistolita, si tiene una boobies. A mí me pasa la hueá de que si no me aburre, probablemente me gusta. Pero el tema es que me aburre casi todo el mundo, ¿cachai? Y me aburren como... Yo me aburro de la gente rapidito, siempre. Por eso que paso mucho tiempo como en mi pieza y siempre he sido así como que... Mi papá me decían, eres un adolescente y por eso eres así y no sé qué. Pero bueno, ahora tengo 27 años y no se me ha pasado. Y no estás ni cerca. De hecho, estoy peor que cuando tenía 15 años. Estoy peor, ¿cachai? Entonces creo que no es tan así como... Pero el tema es que a ti te sorprendía finalmente esta chica de que ella en realidad con su misma postura, con su mismo gusto, con otra persona a través de... De la instancia, de, en este caso, de Fotolog. No, Fotolog. Era al revés. Era al revés. Lo que, la sensación que a mí me daba... La sensación que me daba esta niña era que era mucho más honesta en el Fotolog. Y su roleo era en la vida real. Con nosotros, con el curso, con el entorno, con su familia. Que ese era el roleo. ¿Cómo era? ¿Cachai? Ella como tratando de encajar. Y yo en ese sentido también como que me llamaba la atención por eso. Porque... yo creo que en cierto modo, todos los que somos como medios parias, tratamos de encajar todo el rato, ¿cachai? Como, o no, o tratamos como intensamente de no encajar, como, puede darse como esa oposición también. Entonces, claro, como de repente encontré como un espacio de ella virtual, donde ella se expresa de la forma en la que se le da la gana, para mí era una persona, ese espacio era mucho más honesto y me hacía verla de una forma muy distinta a como era en realidad. Entonces, como que nunca pude ser como de verdad amiga de ella, porque no llegué a ese punto de ver ese espacio de ella como con honestidad, de forma directa, ¿cachai? Como que solamente la sapié. No llegué como a entrar como en su... No sé, pues, weón. Tampoco tenía derecho, ¿cachai? Pero... Ahora, por ejemplo, siento que la gente es mucho más falsa por el internet. Es que esa es la weá que a eso quería llegar, como... esta comunidad tan cerrada, que era tan protegida, y claro, después caché que era protegida, porque después llegó el fotólogo de la otra niña con la que parece que andaba mi conocida, ¿cachai? Y eran todo un grupito de chicas, y eran todas lelas, o todas tenían como este espacio donde leleaban entre ellas. Leleaban. Pero... un nuevo nivel de rol. Pero eso se daba como a partir del foro, ¿cachai? Entonces era como una... porque ser gótico no es ser... O sea, implica ser fan de todo lo que tenga que ver como con lo gótico, ¿cachai? Sobre todo con ciertas corrientes, música. Pero es un popurrí de cosas, ¿cachai? No es como lo mismo que ser fanático de Juego de Tronos. El mismo GOT, pero no es lo mismo. ¿Cachai? Como... yo diría que primero estás hablando de GOT. Y ahora estás hablando de los GOT. Ahora estoy hablando de... sí. Pero... ¿qué edad tenías eso? No, teníamos 15, 14 años. Mira, ¿sabes que yo a esa edad, por ejemplo, tenía... Me da vergüenza confesar esto también, pero como a mí me gustaba el anime, me sigue gustando el anime, yo tenía la monetilla cada vez que hablaba con chicos, chicas, con cualquier ser humano que, con los cuales podía sentir un poco de confianza, decía como ¡mia! Cada vez que terminaba una frase. Era ridícula. ¡Era de esa! ¡La mutela con el dedo! ¿Estás bien, mía? El otro día vi un meme que decía así como el sundere, puta, decía toda una oración donde no entendía ninguna palabra, así como bueno, ¿quieres ser mi neko, mi gatito? Sí, a ver, lo voy a buscar. Ya, pero los que pasamos por la época otaku teníamos todas esas mañas. Además, yo tenía igual. Yo tenía la maña de hacer esto. Pero que Evan igual empezó a hacer esto. Hacía esto. O lo hacía. Porque en ese entonces a mí me gustaba usar como la ropa muy grande. Onda así. Era S, ocupaba ropa XL para poder hacer esta wea. Ejemplo. Sí. ¡Ay, qué buena! No, ya te creo. Y las manitas. Loco. Yo me vi ahora como loco. Hazte bien. Luego, la gente que le gusta el anime y se burla de los otakus. No, y las manitos. Sí, por las manitos. Es un proceso. Sí, es un proceso. Hay que vivirlo. Es normal, está bien. Por eso cuando yo veo a estos cabros en la calle es como... Te entiendo. Fue igual de ridículo que esto. Sí. ¿Cómo? Te entiendo. Una hermano otaku, te entiendo. Y una lágrima. Yo fui igual, y peor. Sí. No viene de eso. La chapita. ¡Oira! Oh, no, iba. Sí, estuve en foros. Como con todo. Esto es como un doble A. Como yo estuve en foros. Sí. Estamos como en el círculo de la mesa redonda. ¡Qué bonito! Esto va para eso. Una fanfiction termina siendo como una reunión de cólicos anónimos. Como, estuve en esta pasta. En esta pasta de fanfiction. En los orígenes casi HTML, pre-WordPress de por la puta, cuando no tenía dominio. Era casi .net o .tk. .tk. Y, sí. Y paralelamente estaba lo que era el grupo que se fue de ahí hizo... ¿cómo se llama esta página? No, esa es como una basofia paralela. Oh. Igual que High Definition, también una basofia paralela. Y por la puta... No, de por la puta salió Sesos de Monos, que esa duró poco y era súper inteligente. Ay, esa no la escuchan, o sea, no la vi nunca. Y hacían concursos bacanes y era súper chistoso. Y el otro, no me voy a acordar, ¿dónde está Chuchumecors? ¿Dónde está, te acordás de esta entrada polémica de que hablaba de Valpo Culeado? ¿Cómo se llama esa página? Puta, yo conozco por la puta, no más hija de Definition. Era antes de la legal, antes de... Bueno, estos compadres también tenían un sistema de foro, tipo así como lo que hace 4chan. Pero no tan dividido por guión S o claro, guión B. Sí. Pero es chileno. No estoy hablando del nido. Ay. Y ahí creo que había divisiones de fanfiction, pero no me metí. Probablemente lo leí y me cagué en la risa. Pero lo más cercano, que fue como un pre-roleo, lo hacía por Messenger, weón. Y es poca gente que... Estuviste ese canal. Claro, y aprendí a, ¿cómo se llama? Por ejemplo, usábamos, no sé, los corchetes curvos para los pensamientos. Las acciones eran con Asterisco. Las weas diagonales. Le pega un combo. Asterisco. Claro. No me acuerdo cómo sonrisa se llama. Sonrisa latina. Ah, pajarito. Sí, también se hacían con los colores, se podía diferenciar los tipos de pensamiento y conversaciones. Cuando estaba on roll o off roll. Y lo íbamos haciendo por WhatsApp. También. Y ahí estuvimos inventando personajes y le hacíamos trasfondo. Tenéis que hacer una ficha técnica de dónde venía y. Hola, soy Sonic. El Sonic verde. Parte de ese grupo fue lo que es hoy en día Arcadia Resistencia. ¿Y qué manera de reírme con esos huevones? ¿Y ese material existe? No, no, está perdido. Porque es triste cuando se pierde. De hecho, éramos básicamente nosotros, pero repensados. Yo recuerdo que era un licampiro. Un vampiro licántropo. La humedad. ¿Por qué uno está tan huevonado cuando es adolescente, weón? Como uno dice ya. No, si todos son huevonados. Cuando vean los cabros lo que chicos. Pasa, que voy a contextualizar. Ahí está la primera película de. Pero sabéis que no es de adolescente. Visto cuando uno. En el Facebook se. Tú entras y dices. Hace 5 años atrás. Loco, yo a veces con mi estado es como. Weón, no he cambiado nada. Nada. Es como. Esta guapa la va a recordar. En 5 años más lo que estoy haciendo ahora también me voy a encontrar terrible, weón. Pero sabes que por eso es bueno en lo musical. Me acordé de los estados de Rey Verde. Oye, caché que el término point of view. Ah, sí, puta, mi hermano. Mi hermano fue un tiempo que se creyó. A ver. Primero, ay, lo vi con pelo blanco. Se creyó a otaku. Entonces, pero era un otaku como nihilista. Entonces, salió con mi hermano. Entonces, era otaku y era importante que la gente no supiera, pero igual no le importaba tanto. Entonces era como bla bla Yuki. Y así lo humillamos en vivo. Después se reformó y se puso de un nombre de una wea que. Era como Keitaro Kayasanami, una cosa así. Ya, el segundo correo culiao que tuvo con el otro Facebook. Después le dio con que era Rude Boy, bueno. Entonces ya se puso Rude Kun. Porque todavía era taco. Después ya no era cool, pero le gustaba. Se dio cuenta como que era bacán los gatos. Entonces nos gustan los gatos a todos. Entonces era como Rude Gato. De video en pausa. Después. Y no me acuerdo del otro, pues. ¿Cuál era el otro? Ah, verde, y se pintó el pelo verde, porque se puso verde, porque tenía, cuando entró a la universidad, se tenía el pelo verde, todo el mundo le decía, hoy verde. Y oficialmente tu hermano nos banea, de todas las plataformas. Verde se ha retirado del chat. Ya, pues, ¿qué iba quedando por el tintero? ¿Preguntas? O sea, es que hay tanto para hablar, para lo que tiene que ver con el universo de la cabeza de la gente que fantasea con franquicias que no son de su autoría. Como que sí, como que a veces hablar de fanfiction es casi tan amplio como hablar de fandom. Es casi tan amplio. Pero que es una potencia. Ah, yo quería agregar. Es una expresión. Que yo, si bien no soy muy adepta a los fanfictions, a pesar de que estamos. ¡Siga! Para mí, lo que más hago, como en el tema como de lo que se hace, de cómo se van expandiendo las historias. Porque como leo hartas sagas de fantasía, que eso es bueno, 500.000 años en salir, a ti estoy hablando Guatón Martín y Patrick Rothfuss, los odio, chúpenla. Onda, acaba de morir. Ya no quiero leer sus libros, váyanse a la mierda. Pero es muy bacán, me pasó con Harry Potter. En su momento sucedió con sagas como Eragon, con todas estas sagas bacanas que empezaron a salir como en algún momento indeterminado del 2005 al 2010. ¡Oli! Que habían foros completos que se dedicaban a hacer teoría, teorizar, pero con bases concretas en la trama de las historias. Entonces, Peggy Halland se pasa muchas horas, durante mucho tiempo, leyendo ensayos completos sobre, historias como headcanons o cosas así sobre Canción de Hielo y Fuego, ¿cachai? Que es la saga de Game of Thrones. De libros. Entonces, y como la wea más encima llega así como. Tú empezás a leer la wea y está llena de secretos, llena de weas que tenés como que descubrir, de interpretaciones y todo. Sí, hay tanto de que agarrarse que la wea es infinita. Hay una cantidad de ensayos escritos y cosas así como. Y eso también era como material que se propulsó mucho en el foro. Hay una parte de fanfiction que es como crear a partir de la historia y otra cosa que es como meterle mano a la historia. y moldearla así como para que salgan teorías. Y a mí me encanta la parte de la teoría, me encanta como, sobre todo las sagas largas que dan para hacer esta teoría, que tienen como complejidades, personajes más como complejos también, ¿cachai? Historias más densas, con mayores... complejo. Igual ahora toda la parte teórica... Pero no difícil, solamente complejo. Sí, toda la parte teórica ahora se movió como a YouTube. Sí. Hay muchos youtubers que te hablan de las teorías y hay canales dedicados a hacer teorías de cierta saga o teoría en general. Pero sí, como que ahora toda esa plataforma se movió a YouTube. Sí. Mira, me hiciste recordar cuando dijiste teoría. Oh, pero yo. Sí, pues, me metí a estos foros, no sé si cachai Shaker. Sí. Sí. Y pasaba leyendo Wanda Zelda así como, oh, esta guada, es ese mezclo de juegos. Incluso antes de que saliera el Hyrule Historia, sí. Cuando te empezaban a, cuando ya te dieron como el canon original de Zelda, de la línea de tiempo. Era como, loco, había una cantidad de teorías, pero ¿te morís de cuántas teorías son? Porque ahí, como no había una línea de tiempo definida, era como, ya, pero es que en este juego aparecía esa cosa, pero en este otro juego aparecía otro personaje. Sí. Yo no, sí, no, era los medios de debate, pero así, weón. Y después estaba como la teoría más plausible dentro de las que hay sobre la cronología. Habían como dos. Yo tengo la duda, finalmente, si los autores, cuando saben o se dan cuenta el arrastre que puedan tener con sus creaciones, sea lo que sea, sea con historietas. No creo que lean todo. ¿Les llegará a sus ojitos, a sus orejitas? Toda esta como especulaciones, historias, teorías locas acerca de sus pobres. Es muy difícil que llegue directamente de las fuentes. Uh-huh. Son las editoriales las que toman estos grupos grandes de fans. Que se habrán estudios, me imagino. Claro, pero es un estudio de mercado. Por ejemplo, es muy probable que los que escribieron, no sé, Festín de Hielo y Fuego, que es como este libro que salió aparte de la saga principal, donde se habla sobre los platos de comida a los que le dedica tantas páginas, el guatón Martín a. Como a comentar que es muy buena la wea, que rico, no sé qué, el olor, el color, la wea. Es paloma. Sacaron un libro de cocina de Canción de Hielo y Fuego. Y eso está hecho también como por fans, ¿cachai? Uh-huh. O sacaron también esta enciclopedia de Hielo y Fuego. No recuerdo el nombre exacto. Y esa wea está escrita casi completamente por fans y supervisada por el guatón. Pero... ahora, igual los fans... claro, es una saga que lleva 25, 26 años escribiéndose, entonces los fans que alguna vez tuvieron 15 años y fangirlearon heavy con la wea, ahora probablemente son, no sé, como gente que son editores, son académicos, qué sé yo, entonces como que su pega es esa, pero también sucede muchas veces que las editoriales como permiten que los fans, como que recomiendan a los fans para que trabajen a veces con los autores. O hay autores que son como súper restrictivos con su obra también. Sí, hay unos que son muy mañosos. Un ejemplo que yo he visto y que es algo que hablamos al comienzo con el Star vs. The Forces of Evil de Disney XD, es que muchos ilustradores tienden en este caso a hacer fanfictions como saga, y hay uno que es principal que es Morning Mark. Donde por ejemplo empiezan, claro, está el chipeo, la especulación, la mezcla o los engendros que ocurren, así como si Marco se liga a Tom o, y que, cómo sería la princesa, y está como la saga de las princesas, así como desde las redes de Tumblr, especialmente Tumblr, y hay webcomics de no ese autor, que es el más importante, sino de 5 o 30, y hay gente que hace póster como conmemorativo después de un ciclo sin webear, donde hay 35 princesas y cada una es de un artista distinto. Entonces están haciendo como están convergiendo en un universo paralelo de la serie con lo que qué pasaría con los viajes temporales, y eso se puede confirmar con hay tanto fanfiction bueno de obras que gracias a como la tecnología, qué sé yo, se difunden tan lejos y a tanta gente que puede acceder a este tipo de contenido y que tiene las herramientas para ampliarlo, sobre todo ahora que comprarse una tablet no es un super gasto increíblemente caro, ¿cachai? Tener un computador, hacer un computador, tener una tablet en una wea así, muy difícil, ¿cachai? Casi inalcanzable. Era tu regalo de Navidad de los 3 años, ¿cachai? Como ni cagando pide una tablet a tu familia, ¿cachai? Pero ahora sí, te podés comprar una tablet que te sirve como para hacer weas muy básicas, de la Biblia. No sé, 50 lucas. Entonces todo ese conjunto de desarrollos tecnológicos permite que las historias del fanfiction hechas por fans, el universo se multiplica por... Yo creo que el único fenómeno que se parecía un poco a esto, a ese nivel, es Star Wars, con su universo expandido, ¿cachai? Que está lleno de weas como... Pero porque Star Wars igual lleva, no sé, buena cantidad de años trabajando. Eran weas que eran canon y dejaron de hacerlo. Sí, pues, y también ha pasado de manos tantas veces, ¿cachai? Pero en la actualidad es mucho más fácil que un universo como el de Star, que deja tantos cabos sueltos, o de Hora Aventura, que también deja un... Sí, en la última temporada, donde van a cerrarlos todos, en teoría. Amplían mucho la historia y eso está bueno. A mí lo que me hace explotar literalmente la cabeza es pensar de que a esta altura, en estos tiempos, el poder que tiene la fanaticada con respecto a una obra hace que qué tan dueño el autor sea de su propia obra para él tener como la libertad creativa para seguir ciertas líneas, porque a veces pasa de que a la fanaticada no le gusta cierta... cuando se está yendo las cosas para un lado que no le gusta, ¿cachai? Sí. Yo creo que segmentos de la fanaticada, sí. Porque hay como, bueno, es como la wea del Narujina, ¿cachai? Sí. O sea, onda, hay un montón de gente que quería que se quedara con Sakura, Naruto y Sakura, ¿cachai? Un montón de gente que quería al Narusasu, ¿cachai? Que fuera con Sasuke. Bueno, yo quería Hermione con Harry. Y había mucha gente, igual. Y es otro buen ejemplo, ¿cachai? Hermione con Harry. ¿Quién chucha querría que Hermione se quede con Ron, weón? Ron valió vergas. Yo quería que se quedara con Malfoy. Todos sabíamos que era... Yo pensé que entre Harry, Hermione y Malfoy había como un... Sí, era como... Es más, yo chipeaba a Malfoy con todo. ¿Con su papá? El hurón más sensual. No, pero con los protagonistas. Dijiste todo. Si se hubiera quedado con cualquiera de los tres, yo hubiera sido feliz. ¿Con Hagrid? Con los tres, con el Golden Trio. Golden Box. Por ejemplo, lo que dijo la polla. Está bueno, está lleno. ¡Vuelvo! Muchos pitidos. Que por ejemplo, el tercer arco de Yo-Yo en el manga. ¡Oh, Yo-Yo! Hablamos del máximo... Sí, de como el meme que ponen algo así como de gays, peleadores, brillantes. En el tercer arco, se supone que el autor mató a un personaje. ¿Ya? Y se supone que esa era su idea original. Y el manga empezó a vender menos. El weón como que en una parte tuvo que revivirlo. Lo castigaron. Tuvo que revivir el personaje dice, no, le llegó una bala, pero en realidad le rozó la frente. Oh, qué piteado. Ese es un problema de la industria, weón, también, de industrias que son tan fuertes como la del anime, que los fans tienen mucho power. Alguien vio, o sea, ahora en todo caso después lo volvió a matar, pero señor Chul, ¿se acuerda? No sé si quién ha visto Death Note. Yo. Todos. ¿Qué? Yo conozco mucha gente. De él. Ah, después de Topo. Bueno, voy a ir en el calle. Pero yo conozco más de una persona que dejó ver de después de él, que murió de él. No, calla. Spoiler alert. Después de lo de él, como. Es mejor la de Netflix. Es como Robert Julieta. Bueno, se tiene más de 10 años y ya no es spoiler. Chao. Oh. De hecho, sí. Bueno, igual me mandó un spoiler, pues. Pero no te censuraron, chao. No. A mí sí. ¿Qué eres tú? Porque pienso cochino, ¿cierto? Sí, porque hard. Pero mira, la diferencia entre fandom y fandom, por ejemplo, en el caso de los asiáticos, ellos son el fandom que no hace tanto ruido, pero hace acciones. ¿Cachai? Como por ejemplo la baja de las ventas de los mangas. En cambio, los yankees simplemente gritan. Sí. ¿Qué no lo creas? Los gringos rebotean todo el nuevo universo ese. Gritan y explotan cosas. Recuerda que el público envió cartas para matar a Jason Todd en una votación pública, el segundo Robin. Claro. Y bueno, murió por eso. Sí, bueno, y después de ir a ella, a Naruto le... como que no pasó nada. Cuando muere... bueno, ¡spoiler! Cuando muere Jiraiya, que es como un momento muy triste. Que es triste. Es como el personaje que menos te lo esperabas y que más duele en Naruto. Sí. Como cuando murió Nei. Oh. El primero dije, weón, bueno, otro spoiler. Puta grita, charcha, chol. Ya pasaron más de... Tengo que no, bueno, este programa tiene muchos spoilers. Vamos como cerrando como para dar recomendaciones. Estamos llegando como a la hora de la media. Pregunta de siempre. ¿También? Me dan Golden Kamuy. ¿Ah? ¿Qué están consumiendo? No droga. Sí, pues. ¿Qué parte de Chols. Ah, hasta aquí quedó. ¿Algo faltó de los fanfiction, Taku? No, yo creo que no. Igual abarcamos harto de lo que fue la historia del fanfiction. La verdad, no, yo no sé más atrás del fanfiction que en los foros. Porque hasta mi percepción, ahí como que empezó como todo lo fuerte del fanfiction. Claro, y claro, pues ahí, claro, toda la evolución del fanfiction que pasó después a lo que eran... El intento de formalizarlo. Claro, del Wattpad, que algunos salieron victoriosos con eso. Get Inspired, y de hecho está fanfiction.net. Claro, sí. incluso hubieron páginas web que la gente se hosteó en ese entonces como para hacer sus fanfictions legales y también sus fanarts. Y claro, pues después ya nos dispersamos, que ya empezaron las redes sociales, ya hice, el público se empezó a segmentar más, porque convengamos que antes, como para poder comunicarse con otras personas, tenías o Messenger o tenías el foro. Y nada más. Claro. O los proxy cuando no te dejan. Yo creo que la versión del fanfiction no son las webseries con OC, con Original Characters. Es claro, como la transición más rentable también, porque de ahí pueden sacar merchandising a algunos de ellos. Spin-off que se concretan, como mencionaste, con God. Claro. La serie no. ¿Qué drogas ha estado consumiendo, señor Scholz? Yo, puta, no mucho. Estaba jugando Dragon Quest 7 en Nintendo 3DS. Haciendo videos, que estamos compartiendo. Claro, no puedo jugar mucho si hago y videos. Tomando alcohol. Y yendo al casino. Y tomando. ¿Tú también fuiste al casino? No. Sí. No queremos hablar de lo que pasa. Lo del casino queda en el casino. Lo que pasa en el casino se queda en el casino. Sí. Jugamos como 7 veces el mismo juego. Yo estoy feliz porque salió la segunda temporada de Golden Kamuy, véala, es demasiado divertida. Y bueno, hay gente que se queja de la animación y que el manga es mejor, porque siempre el manga es mejor y siempre el original es mejor. Pero a mí me divierte caleta yo. El anime. ¿Ah? ¿Como yo? Sí, cállate. Me dijeron que conseguí pasar eso del manga. Ah, vean SS Gridman, me equivoco. ¿SS qué? SSSS Green. Me estoy volviendo que son 4S. Son 4S. Sí, me rayé. SSSS Green. Y lo otro que ahora con el que partió... ¡Ay! El campeonato. LOL. LOL, el Worlds. El Worlds. Que la gente todavía juega. ¡No, Fanatic! Todos están como... Puta, se les paró el pistolín porque sale Faker Super Saiyajin en el video de la canción del mundial. La dura... Sí. Me carga Faker. Sorry, me carga Faker. Sobrevalorado. Sobrevalorado. Levantado de raja. Lo siento, me carga feliz. Loco, pero si es el dios del LOL. Cuando se hizo una cuenta en Lazar, güey. Ya, no, en vez de. No entiendo nada. Vendan. O sea, vendan. Vendan su cuerpo. Vendan y compren acciones. Vean Golden Camo y no se arrepentirán. Gina, Gina, ya. Nia, ¿te falta el Nia? Nia. Nia. ¿Cómo lo dices? No, pero Nia como niño otaku, po. Sigan escuchándonos, Nia. Así falta. Te falta así. Taku, ¿qué consumo? Mucha caleta, weón, últimamente. Entre anime, entre serie. Entre la dieta. Entre videojuegos. Entre tu dieta marciana. Sí, entre mi dieta marciana. Pucha, a ver, en anime. He estado viendo. Ay. Se me olvidó el nombre de esta serie, culiado, pero me encantó. La de Asobi, Asobase. ¡Hola, weá, pa' cagar! Sóbaselo, vea. La serie culiada, ¿te acuerdas? Asobi, Asobase, así se llama. Asobi, Asobase. Suena algo. Es para cagarse de la risa la serie, ¿Tiene fanservice? Poquito. ¿Tiene boobies? ¿Tiene trapitos? Sí, ¿sabes que hay un trapito? Ya, vamos a verlo. Hay un trapito. ¿Boobies, sí. Trapitos? ¿Qué estoy esperando? No, amo las boobies, pero sí a los trapitos. Sí. Y las series, estaba con un par de series de Netflix también, medio pegado. Hay una de animación, que hace poco pucha se me vio el nombre, creo que se llama Hilda. Sí, La Hilda, la estaba viendo, ya voy en el penúltimo capítulo. También un par de documentales de la Dark Web que está también en Netflix. Dark Web. Es que me encantan las teorías y conspiraciones. Que la sociedad se caiga a pedazos. Por la razón de que se cayó YouTube y el video del. De los reptilianos. Iron Maniac. Y también American Horror Story. Loco, estoy demasiado pegado con American Horror Story. Ya me puse el de la temporada. Ahora estoy con Apocalypse. Estoy en el último capítulo que sacaron ayer. Loco, está muy bueno. Si lo pueden ver, véanlo. Y con videojuegos, me compré una Switch hace poco y estoy jugando muchas cositas. Y con agreguenme la PS4, es más, me compré el South Park Fracture of the Butthole. Loco, muy bueno. Amo South Park. Puta, no he podido jugarlo. Es muy bueno. El primero y la resta. Sí, es que la vara de la verdad, ¿sí? Sí. Stick of Truth. Oh, el loco, pedazo de juego. Y el segundo también, muy, muy bueno. Y entre otros muchos otros juegos, sí. La 3DS que la llevo, ahora la Switch que tengo, la PS4. Oh, y un no, millonario. No, de tu dirección. Más endeudado que la chucha. Pero lo pasé muy feliz con los videojuegos, el anime, la serie y todos los vicios del mundo. Okay. ¿Faltan vicios? Está bueno. ¿Jalan? Sí. Yo, la verdad, estaba abducida por mi trabajo y mi responsabilidad de adulte. ¡Qué aburrido! Así que, ¡adúltera! voy a contarles que luego de más de 10 años de hiatus, Christopher Paolini, creador de Eragon, anunció que prontamente va a publicar un nuevo libro sobre el mundo de Alagesia, que era como este universo donde él se desarrolla toda su historia, que va a estar dividido en dos partes. La primera es como una especie de spin-off de Eragon, con Eragon como protagonista, un par de años después de los últimos sucesos del Legacy. Y la otra parte va a ser sobre la historia prometida, tan prometida, sobre esta bruja extraña que tiene un gato y que anda hueveando durante toda la historia, como que aparece, desaparece, como que... Es como un Tom Bombadil, pero de Eragon. ¿Ya? ¿Cómo no sé si se entiende? Sí, eso es. Sí, como un gato de Cheshire. Es como un personaje que como que se salta un poco con unas reglas. Mi pregunta es, ¿de qué color va a ser el libro? Siempre tiene un color. Probablemente siga el canon. A ver, si el blanco, primero era si el azul, fue negro. El otro era rojo. Después negro. Azul, verde. Negro. Dorado. Era negro con dorado. Era negro, pero porque era dorado. Y ahora va a ser blanco plateado. Sí. Así que eso fue una super noticia en realidad. Fue súper viral. Sí, fue súper viral. Christopher Paolini. Eragon no es tan buena. Tiene un súper final. Me gusta el final porque es un poco. Muy melancólico, pero está bien, está bueno el final. El primer libro deja un poco que desear desde el punto de vista de la narrativa, pero hay que considerar que Christopher Paolini empezó a escribir cuando tenía 15 años, man. Y es un buen libro. ¿Empezó con fanfic? ¡Ah! Empezó probablemente como un fanfiction super loco sobre algún dragón, ¿cachai? Sobre Smaug. ¿Cachai? Capaz el fanfiction sobre los anillos. Sobre Dragon Tales. Hace poquito también me enteré de que la última saga de Sanderson llamaba... El Archivo de las Tormentas, que es una saga larga que había estado como tratando de terminar hace varios años ya. Que yo no había querido leer porque después de mis dos fracasos miserables con Patrick Rothfuss y el Guatón Martín, decidí que no voy a seguir leyendo sagas incompletas, habiendo tanta saga completa allá afuera. Es como pero, un anime en emisión. sacó su último libro ahora en 2018, así que tenemos 3 de 5. Es un dolor sabroso. Sí, es terrible. Así que su igual estuvo bien. Y también voy a recomendar una podcaster a la que sigo que se llama Rini, que hace un podcast que se llama Una Dosis de Ficción, en la que se habla sobre libros y cómics, sobre fantasía, por supuesto, y ciencia ficción. Qué hermoso. Pero desde una perspectiva de género. Inclusive. ¡Qué hermoso! Y Argentina. Creo que como estoy tanto tiempo con mis alumnitos y en la casa encerrada haciendo cosas, creo que la persona con la que más siento que he hablado es con Rini. Así que si es que empiezo a hablar raro es por eso. Estoy pensando mucho en términos Rini. Ya. Pero lo que sucede es que... Yes. Oye, ¿Witcher será un fanfiction de este hechicero Elric, que también tiene cabello blanco? Mirando. Todos dicen eso. Igual que Harry Potter es el fanfiction de este mago de Neil Gaiman. Nadie ha leído el mago. Libros de magia. Gaiman. Búsquenlo. Ni siquiera tú lo has leído, weón. Yo sí lo he leído. Qué chanta. Es muy chanta. Yo me compré American Gods. Pues porque me vi la serie. Dicen que es muy bueno. Me vi la serie, buena. Bueno, habrán notado que Chos enchuló su cámara para que no se confunda con el croma pobre que tenemos detrás, así que evolucionó del verde al blanco. Se vio en algunos Power Rangers, así que tiene contexto. Y también para que el azul... Lean los negro no se fundiera con el cráneo alien, lo pinté negro-rojo y ahora soy Darth Maul, por lo que veo en las pero cámaras. Pero a mí era una hormiga quimera. Y tiene mucho sentido con la película que vimos hace poco de Solo. Es la reina quimera. Bueno, ojalá se adelantó porque también iba a recomendar... podcast, claro, el día del podcasting. El día del podcast. En ese caso quiero sugerir, soy ferviente seguidor de lo que es La Polola, este podcast que ya tiene como 87 episodios, de Maliki Cuatro Ojos y Sol Díaz, que estuvieron hace poco, bueno, ella estuvo hace poco Sol Díaz en Valdivia, sí. ambas muy prolíficas, hacen como un podcast semanal y tienen invitadas siempre, en general son mujeres con creatividad, con creación autoral, narrativa por lo general, pero ha estado por ejemplo la Fernanda Frick también, han tenido un montón de invitados, también hombres, Mala Imagen. ¿Dónde han invitado como las novitas? Una de Nati Chuletita. También estuvo de, las, no, de los yo, primeros yo, capítulos. Yo amo Mala Imagen Chuletito, es como que los veo como... Sí. Y muy recomendable. Yo me chipeo conmigo. Sobre todo. Sí. Chilotito es tan guapo, man. Yo lo encuentro tan guapo. Tiene como y estuve, cuando estuve en Ludópolis, tenía el Chilotito al frente. Los dos días lo tuve al frente y era como loco. Yo me lo pillé en una fiesta. ¿Y Sepco? ¿Cómo, chela, ¿cómo no besaste Sepco, man? ¿Ah? No. Ya, no. A veces tiene como un crush con Sepco. Ya, pues cabros, sí, tiene un rollo, por supuesto, feminista. El rollo de ellas fue haber hecho este podcast porque querían hacer una revista. Revista que ya hicieron hoy día. Y que se llama. ¿Qué será Real Ejalán? No se llama. Brígidas. Brígidas. Que ya Brígida. Va en su segunda y va a sacar la tercera publicación. Charles quería recomendar de podcast. Ah, son dos. Dos podcasts que, bueno, he escuchado harto este último tiempo. Hay uno que he escuchado más que el otro. El otro lo conocí esta semana. El primero se llama. Bueno. Hay un problema, va a cambiar de nombre porque está en iVoox y se llama Neon Nights. Y si Neon Nights. Si te buscas Neon Nights, ¿te sale la canción de Dio? No, te salen 20 podcasts con el mismo nombre. Pero es de un español que, bueno, como usuario se ocupa Record the Reaper. Oye, te dicen los usuarios ya pues Chols en LOL. Puta los culeados. Después, bueno, después. Neon Knight, que es súper crítico con la industria, pero igual como que te habla de lo retro y es muy ameno. Además siempre son como episodios de 50 minutos, 45, lee los comentarios, lo hace él solo por si acaso, también. Es como grupal como nosotros y funciona muy bien. Y el otro es de un dúo, bueno, a veces tienen invitados, como el último podcast que estuvo el editor de Destino RPG, una página súper buena para juegos de RPG en español. Sí, muy buena la página. Sí, estuvo Adel Esparda. ¿Ya? Genial. Y hablaron de Soleil, se llama Diario del Héroe. Igual es como una versión muy personal de cómo conocí el juego, qué pasó cuando lo jugué, las temáticas que se tocan, un poco de no sé, chistes entre medio porque son un dúo que trabaja junto que, bueno... Uy, que debe ser bacán estar con uno, que sean dos personas, debe ser fluido, nadie te interrumpe. Sí. Como el sueño. Claro. No te gritan. No te dicen cállate, Chols. No se atrasan, no te avisan tarde, claro. Que no vienen. Te valoran. Te valoran. Te valoran. Es real. El amor es real. Que bueno, yo lo conocí por el amigo M2Gira. Y bueno, muy recomendado los dos. Yo sé que los latinoamericanos no tendemos a escuchar mucho los españoles, pero... Los dos son muy a menos de escuchar. Así que recomendados y gracias igual por responder, apoyar mis proyectos. Oh, a ver. ¡Ternurita! Fulbus, ¿algún podcast? Creo que tú no consumes podcast. Solo haces podcast. Junior Hall. Solo la verdad vienes acá porque te trae, tenemos chela. Sí, vengo acá porque me dan comidita y me dan vestir. Y tienes las mejores historias y anécdotas tristes. Sí, y yo antes de finalizar, bueno, evidentemente no sabrá, pero les voy a contar la historia de por qué tengo rojas las axilas. Espera, ¿podemos dejarlo de verdad para el final? Porque terminamos con los podcasts. Por favor. Dejemos la historia de Fulbus con las axilas rojas. Quédense en sintonía. ¿Casi con Nata? O sea, obvio. Que también es podcast, pero obviamente es la radio online, uh-huh. Que yo lo consumo hace 2 años más o menos, poco más de 2 años. Y si pueden escucharlo, El Café con Nata, de la Natalia Valdebenito, todos los días, a las 9 de la mañana hasta las 11 de lunes a viernes. ¿Dónde? Loco, en subela.cl. Y también los viernes a las 3 de Ciudad Cola, loco. Ciudad hermoso, hermoso todo. Y pucha, bueno, El Café con Nata, según el día, hablan diferentes temas. Ya mañana viernes, por lo general, tienen como invitados random que van a hablar de temas X. Y el lunes, como conversación de amigos. Martes, como de horóscopo. Es muy para cagarse la risa. Los miércoles son miércoles feministas. Y los jueves son jueves sexuales. Con terapias sexuales de pareja y cosas así. Y Ciudad Cola te habla de todo un poco. Y. Amo esa radio, vinieron hace poco acá a Valdivia, al PIC, fue tan hermoso, bueno, hasta el dueño de la radio me habló, Y fue como, ah, tú eres la que siempre nos postea en Twitter. Arroba Chris Mellado. Demasiado bacán. Y además me dijeron, ¿tú eres el Chris? Sí, yo soy el Chris. ¿Cuál fue? Demasiado bacán. Demasiado bacán, conocí a la Nata en persona. Nos abrazamos, hablamos caleta cosas, así que yo les recomiendo mucho, súbela. También subo otros programas, son muy muy buenos. Y hay como para todos los gustos, para todo tipo de personas. No tanto como para gente ñoña, la verdad, pero es como para... Y no para fascistas. Sí, no para fascistas, más la radio es como muy de izquierda. Claro, como para la... Muy no para Bolsonaro. Somos el progre, los ya. Pero sí, escúchenla, si es que quieren cagarse la risa. Y como les digo, las programaciones empiezan desde las 8 de la mañana con programa hasta más o menos 4 o 5 de la tarde, horario continuo actualmente. Antes habían como hoyos así como... de programa, ya vienen como 3, 4 programas dando vueltas en lo más raro de la semana, ahora hay muchos. ¿Saben? Así que eso. ¿Saben qué? Uh-huh. A pesar de que ustedes creen que yo no consumo podcast, yo sí consumo podcast. Pero me recomendaste que iba a contar de tu axila. No, sí, no la dejé. Tuvimos la oportunidad y quería hablar de tu axila. Exacto. Ya, pero antes... Quería hablar de mi axila porque te voy a dejar el final, así como todo lo que quieras. Creer. ¿Ah? Te voy a dejar como con todos tus datos. Ah, no, pero yo quería recomendar, si es que les gusta el yaoi y quieren saber acerca de las últimas cosas que están saliendo recién del horno de Japón con respecto al yaoi y todo lo que respecta a yaoi, hay un podcast que hacen en una persona que se llama Dominación, se llama Fangirl Generator. Creo que ellos no hacen formato podcast, es decir, descarga. No, pero es solo transmisión. Es solo transmisión y que ellos después lo suben a YouTube. Y también algo que a veces de vez en cuando escucho, pero no soy como fiel, es con respecto a la página que tienen en Facebook, la Inju, que tienen programas todos los días, distintos horarios, está la Ilonka, está también la Violeta, la Ultravioleta, con su... En la Inju está Robertson y la Roach Anastasia. Y tienen programas bastante interesantes, y a veces... cuando me acuerdo y pongo play o pongo el volumen, he escuchado cosas con respecto a ciencia, con respecto a cosas niñas, con respecto a weas gay. Es que es bacán que las organizaciones tengan como también como un universo diverso. Sí. No solamente que se enfoquen como para un solo tipo de tema, sino que van a abarcar diferentes públicos. Ya no queremos rock and pop con apoyonados hablando weas todo el día, weón. Son buenas parrillas, pero eso sí, se pueden meter a la página de Inco, los que no estén pagando en una. Y Dominación, que también tienen varios programas que podcast propiamente tal vez es, pero sí son gente normal que hace, habla de sus cosas. Normales. Que le gusta, normales. Hecho. Bien, y de ahí pronto viene la historia de la axila, y con eso terminamos. Pero para los que escuchen esto en formato podcast o vean el video, ya habrá ocurrido finalmente lo que fue la maratón de la Unión Podcastera, que fue el 20 de octubre, y estuvieron literalmente todos los países iberoamericanos participando, distintos, valga la redundancia, programas, claro. Y entre ellos, representando a Chile, estaba Neferti, que es en verdad una, si me equivoco, pero creo una venezolana que vive en Chile. Porque en verdad no hay ningún chileno participando. Oh, qué triste. Sí, como siempre, ¿no? Muy baja como la profesionalización sistemática de podcast a nivel nacional. O sea, ahora hace poco se está como ya masificando un poco más el podcast. La verdad es que siempre se ha masificado. El rollo es que no se ha hecho continuidad. Chile, claro. O como los chilenos no buscan ser parte de directorios y formar redes. Y sí, eso es lo que... No está instalado como un organismo comunidad. O como una comunidad. Exacto. Se aíslan y lo hacen, y nosotros venimos a romper esa hueá como fandom, igual porque somos fandom. Entonces es importante que los podcasters también se unan a organizaciones mayores para ir fomentando todo este rollo y para darle un poco más de dignificación y qué sé yo al podcast. Porque finalmente es como una forma nueva de hacer radio. Yo creo que vamos a devolver el saludo a nuestros compañeros de Santiago. Y eso es lo que quería hacer, precisamente escuchen el retorno de los chiquillos que están... cada 6 meses haciendo un episodio nuevo. La verdad, fandom no existiría, siendo honestos, por el origen que fue esta página de Arcadia y los chiquillos de Arcadia Resistencia hoy en día. Saludos a Sebastián y al Carlos, que están llevando ahí la batuta, y eventualmente Gabriel, imagino. Así que sigan escuchándolos. Hablan pura cuerda. No, igual comentan y tienen datos duros, así que Bastante interesante el trabajo de los chiquillos desde su canal de YouTube. Por ahora están subiendo su trabajo. Así que Arcadia sigue tratando de sobrevivir. Beating a dead horse, como por ahí se dice. Pero no, bacán. Así que sigan ahí buscando a los chiquillos de Arcadia. Saludos también para los chiquillos, para los Gabis, los chiquillos de Conejo Rojo. Conejo Rojo, ahí los chicos van a estar en una feria este fin de semana, Cohete Lunar. Probablemente ya fue. Y probablemente ya fue, sí. Sí. Así que mucho ánimo, mucho aguante. Tenemos aquí una repostera, pero que es pero increíble, que es la Gaby. Métanse al Instagram de la Gaby, que es Conejo Rojo, y vean sus increíbles tortas, sus galletas y todas las cosas increíbles que hace. Cabros, yo me despido ahora para acercarme a la cámara, pero los dejo con la historia de Fulbus y las posibles despedidas. Sí, mira, soy alérgica al pasto. Corté el pasto ese día para mi pasto. Conejo, y en eso se me ocurrió depilarme la axila. Entonces pasó de que estaba apurada por depilar la axila, y en eso agarré estas depiladoras que te sacan los pelitos de raíz, pero yo no me había lavado las manos porque había cortado pasto. Entonces me... ¡A la mierda! Y de repente yo me decía, ¡au, me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! Y veo, y tengo todo rojo, rojísimo. Y como soy alérgica al pasto, y como tenía... y como tenía todos los poros así al vivo, y la caí. Obvio que la cagaste, mo. Obvio que sí. Onda, me dolió y no, y también, pero no, cachai. Y ahora estoy usando esas cremas que se echan las huevas para el puto cuando está como cociendo en la versión china más barata. ¿Chino gloss? Y ahora me estoy echando esas cremas porque me da una hueá. Tengo todo rojo y la cosa, ¿no es cierto? Porque esto no iba acá. Y esa fue la historia de la acción. La famosa historia de... ¡Chao! ¡Chao! Pódense con cuidado. Pronto Conejo Rojo con delivery valdiviano. ¡Woo! Sí, vamos a hacer un open boxing. ¿Cómo muchas se llama? Unboxing. ¡Unboxing! ¡Open boxing! Muchas gracias. Los que nos vieron, siempre, a Chris. A los nuevos. Sí, gracias a los que nos estaban viendo en Instagram y en todas las redes sociales. En todas las medias. Me quiero mucho. Te Ya, chao. Ay, tú me pidieron. Ronald Weasley. Amigos míos, no. Yo pensé que ibas a cortar la historia y que ibas a quedar como no, amiga. Si lo prometí. No, además, yo juraba que iba a ser como que. Mira. Y me quedaron rojas porque esto se corta. Mira, Meli, está grabando el celular. Le estás cantando ahí.